puedo olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente. Ha pasado mucho tiempo y nuestra historia no he borrado. Mi corazón destrozado, mi corazón acabado. Y quiero y no puedo, intento olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente. Ha pasado mucho tiempo y nuestra historia no he borrado. Mi corazón destrozado, mi corazón acabado. Desde el día de tu partida ya nada es igual. Y me sigo preguntando por qué lo bueno se va. Aunque me digan que desde arriba tú me has de cuidar, sea arriba o sea abajo, el caso es que tú ya no estás. A la muerte no se le disfraza, es lo que es. Solo espero alcanzarte un día, estés donde estés. Porque la vida aterrada en este mundo es pasajera. Cruda realidad que está presente donde sea. Quiero y no puedo, intento olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente. Ha pasado mucho tiempo y nuestra historia no he borrado. Mi corazón destrozado, mi corazón acabado. Y quiero y no puedo, intento olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente. Ha pasado mucho tiempo y nuestra historia no he borrado. Mi corazón destrozado, mi corazón acabado. Cuando pierdes a un ser amado ya nada te interesa. Soledad te domina y la tristeza te hace presa. Cuando intentas olvidar, más fuerte se hace el recuerdo. Para no pronunciar ya tu nombre, los labios me muerdo. Qué triste es saber que no te volveré a ver. Pero así son las cosas y las tengo que entender. Y disculpa que por ti ya no puedo llorar, pues mis ojos se secaron de lágrimas derramar. Mi corazón frágil de cristal ya está estrellado. Y no volverá a ser igual después de que te has marchado. Reconozco soy culpable, o al menos así me siento. Ya no estás, ya no te puedo pedir perdón, lo siento. Ya no estás, ya no te puedo pedir perdón, lo siento. Intento olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente. Ha pasado mucho tiempo y nuestra historia no he borrado. Mi corazón destrozado, mi corazón acabado. Y quiero y no puedo, intento olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente. Ha pasado mucho tiempo y nuestra historia no he borrado. Mi corazón destrozado, mi corazón acabado. Y ahora no me queda nada más que resignarme. Solo de recuerdos yo tengo que conformarme. Esperé ya demasiado, tal vez sea muy paciente. Maldita tristeza que no sale de mi mente. Y es que todos llevamos cargando una gran pena. Esa cruz en nuestra espalda que nos lastima y nos daña. Es que es tanto peso y no sé hasta dónde seguir. Lo más triste de todo esto, olvidé cómo reír. Quiero y no puedo, intento olvidarte, sacarte de mi corazón, sacarte de mi mente.